En tu municipio hay un CPA que trabaja la prevención de adicciones. Con familias. Con docentes. Con chicos. Con jóvenes. Con madres. Con iglesias. Con clubes. Con ellos. Con nosotros. Con todos. Con todos. Con todos. 0800-222-5462. Gratis, todos los días, las 24 horas. Contamos con 187 centros públicos y gratuitos de atención. Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.